Yo, del grupo 2. Bueno, nosotros no llegamos a escribir el relato, pero también elegimos este tema Chapoteando. Bueno, también nos llevó a esto un encuentro familiar, abuelas, abuelo, la familia completa en el patio de la casa, en una tarde de verano, festejo de cumpleaños, y la música de fondo con que la abuela y el abuelo se levantan a bailar y le sigue el hijo, las nueras. Vemos allá en el fondo a los nietos jugando, gritando, corriendo. Eso fue lo que más o menos nosotros sentíamos cuando escuchamos la música.